buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. Esto es el coño de tía Bernarda. Este podcast no es un podcast al uso normal, de hecho es un mini podcast y bueno, la verdad es que como estamos preparando el especial de Navidad que nos lleva a lo nuestro. Claro, claro. Y entre fiestas y demás, pues nos cuesta un poco reunirnos. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Pues este programa, este podcast normal va a salir una semana más tarde. Ya pedimos disculpas a todo el mundo por los percances que puedan ocurrir, suicidios y disparates en masa, lo sentimos. Pero bueno, a modo de compensa os traemos este mini consejo de sabios, este consejito por nuestro amigo Sir Chal, que ha tenido a cuenta pasarse un juego y bueno, pues nos va a explicar de qué va el tema. ¡Hostia, cojonudo! Y bueno, pues nada, es simplemente a falta de pan, buenas son tortas, pues eso, lo que nos va a traer Sir Chal, un consejo de sabios para que nuestra espera se haga un pelín más amena. Así que no me queda más que presentar a Sir Chal y este mini consejo de sabios que hoy vamos a tener. El NBA 2K15, ya sabemos que Sir Chal es un fanático de los juegos de deportes y más del baloncesto, y nos va a traer en detalle pues cómo es este NBA 2K15, si merece la pena, y un poco en profundidad qué nos puede traer dicho juego de deportes. Así que Sir Chal, cuando quieras, ¡al ataque! Hold it now. Bueno, pues muchas gracias a Monigui por esta gran presentación que has hecho. Sí, esto es una nueva sección de Indie Podcast que esperamos que se consolide pues, en el tiempo y en la que vamos a hablar de aquellos juegos que por el volumen que tenemos ahora mismo de títulos pues no tienen cabida dentro del programa. Y en este caso, bueno, pues un juego, no digamos que es un título menor, pero sí que es cierto que es un título hecho para un público menos generalista, por ejemplo, que FIFA. Este juego es pues NBA 2K15 de 2K Sports, que viene este año cargado de novedades y que, bueno, os voy a analizar un poquito, ya que digamos que soy la persona que suele analizar los de deportes en Indie Podcast, no porque sepa más o porque sepa menos, sino porque, bueno, pues soy el que más caña les da junto con Lons. Pero como el señor Lons últimamente está un poco desaparecido en combate, pues he sido yo el único de Indie Podcast que ha probado un poquito más a fondo este juego, ya digo, de 2K. Este NBA 2K15, de momento, por lo que se ha podido ver hasta la fecha, sigue siendo el mejor juego de deportes, sin lugar a dudas. Junto con FIFA, en este caso, se puede decir que son los dos simuladores rey. Lo que pasa que lo que tiene este NBA 2K15 es que no, ahora mismo no tiene ningún tipo de competencia. Estamos a la espera de que salga NBA League, que bueno, el año pasado fue un desastre. Este año parece que ha mejorado algo, o que va a mejorar algo según lo que se ha visto a tenor en las demos, pero que si bien es cierto que ahora mismo no puede competir de tú a tú. Te digo, un año más, la gente de 2K pues nos sigue sorprendiendo con este simulador deportivo, ya que ahora es mucho más completo, puesto que tenemos unos modos de juego aún más profundos que el año anterior, que tengo que decir que ya el año pasado el juego pegó un salto cualitativo enorme, gigantesco, y que, bueno, pues este año, sin llegar a dar ese salto tan grande, sí que es cierto que ha mejorado en varias cosas. El modo que yo quiero comentar, sobre todo, de este juego, que tiene varios modos bastante importantes, que ahora pasaremos a hablar de ellos, pues, bueno, el modo estrella de este año es, como el año pasado, para mí, el modo mi carrera, en el cual asumes el rol de un jugador de baloncesto que te creas antes de comenzar y que lo puedes hacer a tu imagen y semejanza si tienes la cámara esta de PlayStation 4, ¿no? Puedes coger y te hace un retrato facial, entonces lo pone en tu personaje, bueno, más o menos queda parecido, no queda exactamente igual a la realidad, pero se parece bastante y luego puedes retocar el tema del vello facial, el pelo, los ojos, etc. Una vez inicias este modo mi carrera, te pone en situación. Entonces, el año pasado jugabas un partido, bueno, todos los años anteriores, pero el año pasado en PS4 pues era más profundo, jugabas un partido de exhibición en el cual, bueno, pues depende de cómo lo hicieses, así te puedan elegir en el draft de la NBA, que para quien no lo sepa, el draft de la NBA, bueno, pues es un sistema de elección en el cual los 16 peores equipos son entrados en un sorteo en el cual pues salen unas bolitas y van eligiendo en función a cómo han quedado. Y entonces los otros 16, bueno, pues van eligiendo según han quedado en orden inverso a la temporada de baloncesto. Entonces, en el pasado, ya digo que te elegían en el draft y, bueno, recalabas uno de los equipos, habiendo hablado antes con esas franquicias. Tú puedes hablar con ellos y te decían una serie de cosas para ver si estabas interesado o no en ir. Este año eso ha cambiado y es diametralmente opuesto. Este año, tu jugador, debido a que tu agente, según se puede ver, es un paquete, es muy malo tu agente, pues lo que pasa es que no te elige ningún equipo de la NBA. Eres un jugador que está fuera del draft. Entonces tienes que empezar a labrarte tu carrera siendo un jugador no elegido en el draft de la NBA. Es el primer vídeo, la primera animación que vas a ver, así que no es un spoiler. Y la verdad que el modo mi carrera de este año tiene guiños con respecto al año pasado. No quiero hacer spoiler porque esto sí que es interesante. Y le da una vuelta de tuerca más a un juego de baloncesto que, la verdad, le da un soplo de aire fresco en el género. No es solo entrar en un equipo, jugar y hacerte el mejor jugador de la NBA. En este caso, pues bueno, tienes que labrarte un futuro, las cosas te ponen bastante difíciles y no es tan fácil como años anteriores. Otro de los modos que podemos encontrar en este NBA 2K15, otro de esos llamados modos estrella, es el modo My General Manager, MyMG, ¿no? Entonces, es parecido al modo de la asociación que tenían las versiones anteriores, o sea, de la anterior generación, que este año sí que tienen en PlayStation 3 y Xbox 360, y que, bueno, en el cual asumimos, aparte del papel de director general que se podía hacer antes en el modo asociación, aparte tenemos que gestionar también recursos, tenemos que hablar con el propietario, tiene muchísimos más aspectos para tocar que los años anteriores. Por ejemplo, cuando tú vas a firmar con una franquicia, tienes que tener en cuenta que el propietario te va a exigir una serie de objetivos mínimos que tú puedes decirle que los puedes cumplir o no. Dependiendo también del carácter de este dueño de la franquicia, tendrá más mangancha o menos mangancha contigo según ganes o pierdas partidos. Hay directamente propietarios que lo que quieren es dar espectáculo, ganar dinero y tener una buena elección de draft. Entonces te pedirán que no ganes más de X partidos, o sea, intenta no jugar y ganar muchos partidos, porque lo que queremos nosotros es una buena elección de draft para el año que viene. Si puedes ganar todos los partidos, mejor, pero te puede bajar la autoestima y te puede bajar la relación que tengas con el dueño. Entonces el tema está que, dependiendo de estos objetivos, tú puedes decirle que sí o que no al dueño. Puedes decirle: oye, mira, pues yo creo que sí puedo llevar a cabo esto, o yo creo que no. La mayoría de los propietarios te exigen un mínimo de victorias al año y te exigen que el juego de equipo sea bueno. Hay otros que directamente lo que buscan es un negocio. Entonces tienes que ver, pues eso, qué es lo que más se adecua a tu manera de jugar. Te digo que este modo es muy completo, porque dentro de él existen mejoras, aparte de para los jugadores, que como existían antes, también tiene mejoras para el manager general. Es decir, puedes aumentar el nivel de asistencia, son baremos bastante, bastante facilitos, o sea, no es propiamente un juego de rol, pero sí que tiene un toque rolero. También puede ser, por ejemplo, cambios de precios en las entradas, defensiva, ofensiva, la confianza, la lealtad de algún jugador, que sea más fácil fichar y no fichar jugadores. Aparte de eso, también puedes hacer la preparación del equipo, puedes preparar entrenamientos, el desarrollo del equipo en general y de jugadores, puedes hacer negocios, tienes gráficas de precios, puedes, aparte de buscar jugadores, tienes un modo también cartera, o sea, es un modo bastante, bastante completo. Y la verdad que es un modo en el que se le puede echar, bueno, pues directamente cientos de horas hasta el año que viene, o incluso pasar de comprar uno y quedarte simplemente con este 2K15, que la verdad que es bastante completo en ese sentido. Con respecto al modo My Player, quiero decir que no es tan fácil de subir los atributos del personaje como podía ser antaño. Antes tú podías subirte directamente la velocidad del jugador, el tiro de 2, el tiro de 3, pero puedes hacerlo de manera individual. En este año no es tan fácil ni se pueden subir los atributos de manera individual. Este año los atributos de tu jugador, con los que tú también puedes jugar luego online en el modo Mi Parque, que ahora también lo comentaré un poquito, tú puedes subir una serie de atributos. Por ejemplo, tienes la habilidad defensor, la habilidad de tiro, la habilidad de atleta y así hasta son 7-8, me parece que son, rebotes, etc. Entonces tú cuando, por ejemplo, subes defensor, aparte de subirte la defensa individual, te sube la defensa individual, o sea, la defensa sobre el balón, la defensa de perímetro, las manos, el robo y demás. O sea, no puedes subir un atributo y decir, bueno, pues yo voy a ser solo un atleta y voy solo a correr. Simplemente quiero correr, no quiero ser ágil. En este caso no. En este caso, cuando tú subes una barra de atributos, suben todos los atributos que estén dentro de esa barra. Por ejemplo, en tiro, te sube directamente el tiro de 3, el tiro libre, y no puedes cambiarlo. No puedes decir, bueno, pues yo quiero ser un triplista y no tirar bien de 2. No, en este caso no te da tanta libertad. También es cierto que es mucho más difícil subir, porque ahora las mejoras, estas mejoras de atributos, cuestan bastante más. Así que bueno, ya digo que esto es un punto añadido porque le da una diferenciación con respecto al año pasado. Yo te quería preguntar, Silchar, ¿qué tal lucen los gráficos en este juego? Gráficamente, sí, está bastante bien, sigue rendiendo a un nivel muy alto, pero quizá la innovación con respecto al año pasado, al 2K14, no es demasiado allá. También es verdad que el año pasado el juego era un verdadero espectáculo. Pasamos de ver unos gráficos bastante buenos en PC y en Xbox 360 y PS3 a ver el primer juego de Next Gen. Estamos hablando de hace un año, era el primer juego que, ya lo dije el año pasado, que bueno, a mí me sorprendió cuando lo vi porque dispara los ventiladores de la PS4 a tope, los reflejos, el sudor, las camisetas, cómo se movían, no sé, los gestos faciales. Era una pasada. Este año están bien, pero a mí no me ha sorprendido tanto como el año pasado. También es lógico, porque después de ver la versión anterior, esta pues no es tan impactante. Pero la verdad que ahora mismo, pues para mí es el mejor de PS4 a nivel gráfico y es uno de los mejores acabados hasta la fecha, en todas las plataformas. No vamos a hablar de un Crysis 3 porque es diferente, son juegos diferentes, pero el acabado gráfico es impecable e impoluto. Aparte, se le ha añadido una serie de cosas nuevas también, en las que la representación de los partidos es más real. O sea, se le ha dado un tono más de televisión, por así decirlo. Entonces todo eso influye en que la inmersión sea impresionante en este juego. La verdad que si no tienes 2K14, pues este juego es obligado, es obligado. También te quería preguntar qué modos online tiene, que si podemos disfrutar este juego de manera, vamos, con compañeros o lo que sea. Sí, y como he dicho antes con el tema online, pues sí, para jugar online hay dos modos también, digamos, estrellas. Suelen ser los mismos que los que puedes jugar offline. El modo Mi Parque, que es un modo en el que tú entras en unas canchas de baloncesto, en el que hay bastantes canchas, que son para jugar de 2 contra 2, 1 contra 1 o 3 contra 3. Tienes, no sé si son 8, 10 o 12 canchas distribuidas, que si le das al R2 o al L2, no me acuerdo exactamente cuál es, las ves desde arriba, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo está jugando la gente unos contra otros. En este modo tú juegas con el mismo que en el que juegas en el modo Mi Jugador, es decir, con tu alter ego, digamos, digital, es con el que tú estás jugando en estas canchas, es baloncesto callejero directamente. Entonces es un modo muy divertido, pero que se puede desnivelar de manera bastante fácil, porque si tú, tu personaje, has jugado mucho y lo has mejorado por encima de la media, pues vas a notar que bueno, puedes aplastar a la gente de menos nivel o al revés. Tú entras con un jugador que tiene poquito nivel y directamente ni te molestes en jugar en estas canchas. ¿Cómo se sube de nivel? Jugando partidos, mejorando y dándote puntos que se pueden canjear luego por mejoras o comprado directamente las monedas en la store de 2K. Hay mucha gente que ha comprado monedas por valor de X. Tampoco voy a decir el dinero que cuestan porque se puede ver. Pero claro, es una cosa que, bueno, es algo parecido a lo que se hacía en los free to play. Entonces, en ese caso está un poquito desnivelado, pero teniendo un cierto nivel de jugar un poquito al baloncesto, está bastante bien. El otro modo, digamos, estrella del online, se puede decir que es el modo Ligas Online, en el cual, bueno, pues tú puedes crear una liga tomando el control del equipo que tú quieras. Y bueno, pues puedes jugar contra otros amigos, crear unas ligas contra otra gente, y en la cual, bueno, pues puedes indicar el número de equipos que quieres que jueguen, la duración de la temporada, los playoffs, cuántos equipos quieres que entren y los partidos que se juegan en esa liga. Entonces, bueno, este es un modo que es bastante interesante. Lo que pasa que, bueno, si te coges un equipo que está demasiado desbalanceado, véase, por ejemplo, Cleveland Cavaliers, ahora mismo con LeBron y Kyrie Irving y demás, pues bueno, vas a tener una ligera ventaja. El otro modo que está también bastante bien para jugar contra amigos y que también está online, bueno, pues es el modo NBA Blacktop, en el cual pues coges el rol de un jugador de la NBA a tu elección. Está bien en este caso elegir, pues eso, base, un escolta y un pívot, o un escolta o un pívot y un alero. Hay que tener un poquito de picardía para elegir el equipo, porque si te coges tres pivots o te coges tres escoltas, pues vas a tener alguna deficiencia. Entonces, puedes jugar partidos de 1 contra 1 o hasta 5 contra 5. Puedes jugar tanto con amigos como con otra gente directamente. Este tipo de baloncesto es baloncesto callejero, se juegan también en canchas callejeras, al estilo de mi parque. Pero bueno, digamos que son como partidos amistosos. Y en vez de jugarlos con tu personaje, con tu alter ego, como he dicho antes, bueno, pues lo que haces es jugar con un equipo, o sea, con un jugador directamente de la NBA. Está bien, pues eso, que puedas elegir jugadores de la NBA. Lo que pasa que, lo que he dicho en todo el juego y lo que diré siempre de este NBA 2K15, si te coges jugadores que son demasiado buenos, el partido se desnivela bastante. Y también es un poquito rocambolesco, pues ver un Kevin Durant contra Kevin Durant, o un LeBron James contra LeBron James. Pero tengo que decir que este NBA Blacktop es bastante interesante y es bastante divertido. Pero el único problema que yo he visto en el online es que para gente como yo, que por ejemplo tenemos 10 megas de conexión, se queda corto, la verdad. Yo he intentado jugar el modo mi parque con mi jugador, sí que se puede sobrellevar más o menos, porque como juegas con otras dos personas, si tienen buena conexión tienes menos problemas. Pero si tienes que jugar directamente contra otro equipo, sí que es cierto que yo tenía un poquito de lag. Entonces, yo tengo que decir que, bueno, yo he jugado durante 25 años a baloncesto, bueno, sigo jugando de hecho. Entonces, yo sé lo complicado que es, sobre todo, defender en la realidad. Entonces, cuando intentas defender con un poquito de lag, el juego se hace casi imposible de jugar, porque no, directamente no puedes defender. Cuando vas un poquito retrasado con respecto a tu rival, como un jugador, ya digo, muy atlético como LeBron, como Kevin Durant, o jugadores muy rápidos, te va a ser casi imposible pararlos, aunque tengas pivots muy buenos, porque siempre va a ser con un poquito de retraso y cuando quieras ir a taponar no vas a poder. Entonces, está muy bien el tema del online, es muy interesante, pero tiene un pequeño error de base en España, ¿eh? O sea, en España y no en todos los sitios, sino con conexiones en zonas rurales, como la que estoy yo, que es pues un poquito más complicado. Pero si no tienes este impedimento, la verdad que el juego se hace muy divertido en el online. La banda sonora, tengo que decir que, bueno, pues tampoco vamos a hablar mucho más de ella. Sigue siendo una banda sonora magnífica. Hay un montón de canciones, hay un montón de variedad, aunque es cierto que el baloncesto siempre se ha asociado con el rap. Y tienen cabida todos los estilos, pero ya digo que el rap hace acto de presencia de manera bastante manifiesta y clara en este NBA 2K15. Pero hay canciones para todos los gustos y para todas las personas. La verdad que a mí me parece otro de los aciertos. Es igual que en FIFA. Últimamente en los juegos deportivos estamos viendo que las BSOs son BSOs de hace ya mucho tiempo, ¿eh? Pero estamos viendo BSOs que son, bueno, pues súper conocidas y son canciones que están ahora de moda. Y sobre todo son canciones que, si algunos seguís la NBA, vais a reconocer en el instante cero. Yo tengo que preguntar, Sir Chal, acerca de la repetitividad del juego. Si merece la pena comprarlo, por ejemplo, poniendo en comparación con 2K14. ¿Las novedades que trae son suficientes para que merezca la pena comprarlo? Pues hombre, merecer la pena, vamos a ver. Si te gusta el baloncesto y eres un aficionado sobre todo de la NBA, digo sobre todo de la NBA porque aunque están los equipos europeos para elegir, no están actualizados, que eso es una cosa que... Por eso tampoco lo quiero comentar mucho, porque me parece muy bien que estén los equipos europeos, pero que no estén actualizados y que tampoco estén todos los equipos que estén en Euroliga, pues me parece un poquito feo. ¿Pero merece la pena? Sí. Si te gusta todo esto, sí, merece muchísimo la pena. Si vas a jugar offline, pues yo te diría que te fueras a por 2K14, que gráficamente es casi igual que 2K15, y a mí tiene aspectos que me gustan incluso un poquito más. Ahora, por modos de juego, 2K15. Si estás corto de dinero, el 14 te suple perfectamente las carencias que tengas de baloncesto. Entonces, bueno, pues ya digo, es un producto sobre todo hecho para jugones de baloncesto, para gente que le guste los juegos deportivos, pero tiene ese pero, valga la redundancia. Si tienes ya 2K14, a no ser que vas a jugar online, no lo compres. Pues muchas gracias, Sir Chal, por este consejo de sabios del NBA 2K15. Esperemos pues que nuestros oyentes no estén muy enfadados con nosotros por no traerles su programa que les pertoca. Esperemos que este aperitivo haya sido pues cuanto menos suficiente para saciar vuestras ansias. Y bueno, pensad que siempre que tengamos dificultades o impedimentos varios para traeros vuestro programa de videojuegos favorito, pues os traeremos estos mini consejos de sabios, estos consejitos para poder manteneros un poquito al día del orden del mundo del videojuego, sobre todo lo que es a materia de videojuegos y juegos se refiere. Y nada, esperad un poquito, que ya queda nada para el último programa de la temporada y el especial, que este año viene muy cargadito. Así que nada, recordadlo una vez más que esto es el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches.